Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Nuestro tema está en torno a lo que es el concepto de mayordomía, este estilo de vida que uno debe llevar. Y durante esta semana nuestra conversación va a estar en torno a las deudas y a las decisiones que tenemos que tomar diariamente en relación a esto. Wow. Esto es algo difícil, ¿no? Bastante difícil, porque normalmente las estadísticas indican que las personas normalmente están endeudadas. Y cuando estamos hablando de endeudamiento, estamos conversando, la idea es que no nos pasemos de la capacidad de respuesta que tengamos hacia las deudas, respuesta de pago incluso, y ese es el problema que a veces nos afecta, y la mayordomía involucra esta situación, porque Dios está llano a sacarnos de la deuda del pecado, ¿no es cierto? Porque esa es una deuda muy, muy terrible, un peso muy terrible, pero Dios nos libera, pero también puede perfectamente ser capaz de librarnos de las deudas financieras también. Y en eso vamos a conversar algunos temas bien interesantes. Siempre y cuando nosotros no caigamos reiterativamente en lo mismo. O sea, después de haber escuchado los consejos, después de que sigamos en lo mismo, ahí ya tenemos que pedirle ayuda al Señor para que Él nos saque de ese mal hábito. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 13, versos 7 y 8. Pague a cada uno lo que le corresponda. Si debe impuestos, pague los impuestos. Si debe contribuciones, pague las contribuciones. Al que deba respeto, muéstrele el respeto. Al que deba honor, ríndale honor. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué relación hay esta entre el amarse y las deudas? Interesante esto. Lo que Pablo plantea especialmente a su iglesia que tanto quiere, la de Roma, ¿no es cierto? Que le escribe y que va a estar allá después. Uy, estamos viviendo una época en que, no sé si te ha pasado, pero lo llaman, cada cierto tiempo están llamando al teléfono diciendo, mire, usted tiene un crédito preaprobado de tanto, de 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, qué sé yo. Solamente usted tiene que decir que sí y venir a retirarlo, nada más, así de fácil. Entonces piensa tú, cuando una persona está con problemas financieros, que no haya cómo salir, imagínate una persona que tiene un sueldo bajo y tiene problemas para que los hijos están en la universidad y piden materiales, qué sé yo, y cosas así, y de pronto el padre no haya qué hacer, y lo llaman por teléfono y dicen, mira, usted tiene un crédito de 2 millones de pesos y se lo vamos a cobrar así, en cómodas cuotas mensuales. Bueno, esto de los préstamos de soluciones un poquito mediáticas que son complicadas en realidad. En Segunda Rey hay un incidente de un hacha prestada, ¿tú recuerdas? Ah, sí. El gran problema que tenía el hombre no era que se le haya caído el hacha, sino que no era de él, que era prestada. Y ese es el riesgo que se tiene cuando a veces nosotros vamos y recurrimos a algún tipo de préstamos, especialmente préstamos que están en relación a gastar, porque mira, es el gran problema de muchas personas, porque si tú pides un préstamo para invertir, lógicamente es muy distinto a pedir un préstamo para pagar una otra deuda o para un gasto que no tiene retorno, y es una situación bastante complicada. Dice el impío toma prestado, y coloca la palabra el impío, el salmista, Salmo 37, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. No dice que pide prestado, fíjate, salmista, es interesante en esto que analiza en relación a los préstamos. Y sabes, se nos aconseja que debiéramos mejorar nuestra destreza y habilidades para poder ser disciplinados y hacer todo lo posible para evitar endeudarnos. Así que si usted está pidiendo prestado innecesariamente, la Biblia lo trata como impío. Qué feo la expresión, pero porque mira, lógicamente el préstamo te va a separar de Dios y va a ser otra tu preocupación, no va a ser esa la preocupación. O sea, nunca la Biblia nos aconseja ir más allá de lo que nosotros podemos gastar en realidad. Mejor es el que no promete, ¿no es cierto? O mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Bueno, Otra. eso es bastante sabio, ¿eh? Ahora, Deuteronomios capítulo 28, versos 44 y 45 dice: Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te seguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Ahora, fíjate, esto está diciendo lo contrario de lo que dice, que decía que Israel iba a ser cabeza y no cola, había sido llamado, y creo que como cristianos hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Dice, ellos te pedirán prestado a ti y tú no le pedirás a nadie, o sea, no tendrás necesidad porque las bendiciones de Dios serán abundantes. Bueno, el pueblo de Israel, mientras estuvo dentro de los parámetros que Dios le designó para que sea feliz, él fue un pueblo muy muy rico. En realidad no tuvo necesidad de andar pidiendo prestado nunca. Al parecer pasó, y cuando pasó cayeron en situaciones muy ajenas a lo que Dios quería. En otras palabras, el propósito divino, ¿no es cierto?, al establecer su pacto, era que ellos fueran una nación que lo representaran dignamente, porque ahí está el asunto. Imagínate que Israel estuviera endeudado, estuviera matándose como están sucediendo hoy día. No representa nada de lo divino, de lo bueno, del De amor, todas de la maneras. misericordia. En cambio, cuando ese Israel estuvo tranquilo, fue a veces muy muy abierto para solucionar problemas a otras personas. Pero ellos no lo tenían porque tenían en abundancia. Dios los bendecía mucho. Por ejemplo, en Israel uno dice, ¿cómo los bendecía Dios? Bueno, su grano era, si plantaban, Abundante. abundante. Si ellos plantaban, recogían bastante, les duraba. Incluso ellos tenían, si uno revisa bien, tenían años de descanso, Exactamente. meses de descanso. Séptimo año, Y el cuando uno año analiza Israel cuánto sabático. trabajaba David, perdón, el pueblo tenía muchos días de feriado, de descanso también, que dedicaban a la Aún. adoración, a algunas actividades, ¿cierto? Pero aún así eran prosperados por Dios. Entonces, tomando ese ejemplo, uno podría decir, y yo aconsejo a los auditores que quizás se lean todo el capítulo 28 de Deuteronomio, porque es un capítulo que habla mucho acerca de las maldiciones y las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios están acotadas a si cumplen o no ciertos parámetros, ciertas conductas que Dios les había dado y le había señalado anticipadamente. Y entonces yo creo que uno podría regirse, y puntualmente a lo que nos referimos o a lo que estamos conversando, justamente ese capítulo habla de esta situación. Él te prestará a ti, o sea, esta es parte de las bendiciones, ¿no es Correcto. cierto? Y tú no le prestarás a él, él será por cabeza. Y aquí está la condición de que Dios quería para sus hijos, para Israel, que sean el Pero núcleo, el aquí centro, está ¿no es hablando lo contrario, ¿eh? claro? Aquí está hablando lo contrario, porque ellos desobedecieron, por eso que Por dice, eso que él hablo, prestará y tú no le prestarás. ¿Por qué? Porque no. por eso digo que el 28 habla de del problema que iban a tener ellos en realidad. Bueno, deseamos para ustedes que no entren en esta situación. Vamos a terminar acá. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué peligros espirituales hay para una persona que se endeuda demasiado? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.